Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Viejas Brujas. Hoy con ustedes, Cecilia, quien les habla, María Julia, Marcelo Alejandro Busaca y Carolina. Bueno, esta semana vamos a seguir hablando sobre abuso sexual, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a hablar también sobre el problema de la mujer dentro de su casa, el problema de violencia, maltrato y sobre género. Vamos a seguir revisando la CEDAW. También vamos a tratar esto que ahora, bueno, están haciendo mucha pantalla con esto de la seguridad. Y vamos a hablar sobre dos famosos, Marcelo Tinelli y Susana Jiménez, ¿no? Y y algo muy lindo que es sobre los 33 años, la marcha que hemos hecho para recordar que nunca más queremos una dictadura militar. Así que estos van a ser los temas por hoy, Viejas Brujas. Espero que les guste nuestro programa. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de Gilda con toda su fuerza. Se entera del abuso sexual y dice que terrible, ¿dónde vamos a hacer la denuncia? Bueno, muy bien, se hace la denuncia, con suerte se consigue encontrar al abusador. Pero, ¿qué le pasa al que es abusado en su salud? ¿No? Son los efectos iniciales los que le sucede durante los dos primeros años y estos efectos se van agravando. Por eso es tan necesario que apenas sufrido el abuso pueda tener una contención de gente especializada, especialmente organizaciones especializadas en estos problemas. Que sepa contener a la persona que fue abusada, al chico, a la nena, a la jovencita, a la señora grande que fue abusada, al nene. Que sepa contenerlo, por sobre todo creerle todo lo que él está diciendo. Y otra cosa es tener en cuenta que la víctima no siempre sabe decir lo que le está pasando, pero va como diciéndolo indirectamente, ¿no? Entonces, muy pocas víctimas permanecen estables emocionalmente. Por eso decimos, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué miedo que me da lo del abuso? Yo que amo tanto a mis hijos, que tanto las cuido. Y tienen algunos síntomas. Fíjense que uno de ellos es la inestabilidad emocional. Por ejemplo, seguramente se van a poner más nerviosos, van a perder el sueño, chicos que no quieren dormir a la noche. Eso es un síntoma. Dejan de comer o comen mucho más, no quieren salir, no quieren ir a la escuela, quieren quedarse en su casa, se encierran, o salen, se van de la casa y no vuelven, no vuelven por un día o no vuelven por varios días. Empiezan a tener problemas de conducta. Contestar mal, ponerse muy nervioso, bueno, todos estos son síntomas que a medida que vaya transcurriendo el tiempo se va agravando. Y es muy grave esta situación de abuso porque hay mucha mucho porcentaje de chicos, nenas, de jóvenes abusados. Y el abuso no se devela porque generalmente hay todo un circuito de poder alrededor del abusado, ¿no? Es muy difícil decir muchas veces a la víctima, le resulta muy difícil decir que su papá o que su tío o que su vecino o que un amigo abusó. Uh-huh. Mismo porque el abusador le hace creer a la víctima que es por culpa suya lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros en el barrio siempre estamos diciendo, repetimos cosas en el barrio, ¿eh? Porque muchas veces decimos cosas que no creemos o que no queremos que sean así, pero las decimos igual. Nos cuesta romper con las costumbres de hablar y de comunicarnos con el otro, como que tenemos que decir lo que al otro le gusta que escuchar, ¿no? O sea, lo normal, lo que se escucha siempre. Sí. Entonces nos cuesta hablar del abuso, y eso es lo que nosotras en los barrios tenemos que empezar a romper, ¿no les parece? Sí. Sí, es muy importante informar a nuestros hijos, ¿no? De que, volvemos a repetir, hablar del sexo, de nuestro cuerpo, no es malo, no es malo. Nos dijeron que es malo, bueno, y por ahí empieza, porque si uno dice que es malo, lo oculta, de eso no se habla en casa, es obvio que el chico nunca se va a atrever a contar. Ya estamos, ¿no?, poniendo un obstáculo en la comunicación, claro, ¿no? Exacto. Estamos diciendo de qué cosas sí se hablan y de qué cosas no. Como claro, un país, como un pueblo tan traspasado por el cristianismo, ¿no? Sí. Que durante siglos nos mantuvo muy alejados, como que era un pecado. Es un tabú, básicamente, se sigue hablando en muchos casos. Ajá. Y también que, o sea, cuando, porque también vemos los cuerpos en la televisión a cualquier hora, ¿no? Que no se respetan los horarios, colas, tetas, ¿no? Eso sí, lo que sirva para vender, sí, pero nunca un programa o algo que te informe realmente, que te diga lo que es el cuerpo, lo que se permite, lo que no, ¿no? Claro, claro. Estamos acostumbrados en la televisión, sí, a ver cuerpos que son artificiales también, ¿no? Claro. Es naturalizado y se distorsiona lo que sí verdaderamente es la mujer, se superficie, se... Superficial. Claro. Uh-huh. O algo superficial. Uh-huh. Claro. Lo que me parece también importante es la contención, sobre todo, ¿no? Esto uh-huh. también de poder hablarle al chico, de decirle, contame, ¿qué te pasó hoy? Acordate que yo siempre voy a estar. Uh-huh. Siempre te voy a creer. Siempre también, te voy a creer, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, parecemos como de otro tiempo, ¿no? Porque fíjate que hoy por hoy lo que estamos diciendo es que la mamá, el papá, la familia tiene que hablar entre sí, ¿no? Ajá. Y para hablar entre sí, bueno, va a tener que bajar un poco el volumen del equipo de musical, ¿no? O va a tener que bajar un poco el volumen del televisor y volver a encontrarnos en familia y poder hablar y poder decir, mira, tu cuerpo, ese cuerpo que tenés, es lindo, es hermoso, malo, ¿no? Todo lo contrario que nos están pasando por los medios, que siempre nos hacen sentir que este cuerpo, que nunca jamás vamos a tener ese modelo de cuerpo que nos están pidiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Sí. Que responde a un mercado, ¿no? Claro. Que responde a algo de vender, porque ese cuerpo es así, lo venden porque hay que comprar ese cuerpo, todo lo que mantiene ese cuerpo, lo que hace ese cuerpo, que las operaciones, que algo que no tiene nada que ver con nuestra realidad cotidiana. Nosotros no vivimos esas cosas. Nosotros en el barrio, bueno, tenemos ciertas comidas, o sea, sí, son otras cuestiones las más importantes, como por ejemplo, claro, otras cuestiones, la cuestión económica, cómo llegar a sobrevivir, claro, día a día, llegar a poner el plato de comida en la mesa, ¿no? Tener la satisfacción de tener un trabajo y de conservarlo, ¿no? De ver a nuestros hijos que están estudiando, que pueden sentirse felices por lo que estudian o que están trabajando y se sienten muy bien, ¿no? Por ahí pasa básicamente lo que nos hace felices en los barrios. Sí. ¿Mm? También todos los mensajes que nos mandan por la televisión, esta cuestión cuando se habla de abuso, ¿no? de abuso sexual, siempre es como se culpa a la víctima, ¿no? Por ejemplo, una mujer, seguramente la tocaron o algo porque se viste así, porque fue una provocativa, provocadora, claro. Entonces uno no se anima a hablar. La claro. víctima, no se anima a hablar sí. por esta cuestión de que... ¿Y ahora qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir no. de mí? Es una vergüenza muy grande que uh-huh. sufre la persona que es abusada. Vos fíjate, la semana pasada decíamos, nos da tanta vergüenza cuando por ahí nos roban el monedero, ponele, ¿no? Uh-huh. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza cuando el colectivo pasa y nos salpica barro. Sí. Porque, viste, todas esas cuestiones de abuso, ¿no? del otro hacia nosotros, nos hace sentirnos siempre culpables. Imagínate el grado de culpa, ¿no? que siente la víctima de abuso sexual. Claro. ¿No? Uh-huh. Imagínate el desconcierto para un chico que sufre abuso sexual, ¿no? ¿Y cómo lo voy a decir si nunca en casa, nunca jamás hablamos de estas cosas? Bien. Entonces empecemos, si queremos que se terminen los problemas de abuso, empecemos a hablar de ellos. Y qué mejor que empezar a hablarlo en la casa. Posiblemente estos tiempos modernos nos lleven a romper ese espacio familiar donde se dialogan y ese intercambio de padres educadores de sus hijos. De una educación, no me refiero a números, a letras, sino una educación que lleve a los sentimientos, a conocerse mutuamente. Claro. Básicamente sí, sí. se rompe ese espacio y se lo ocupa, ya sea un padre desocupado o una madre que está trabajando, o un padre que trabaja 12 horas al día, que no solamente son 12 horas, sino que son 2 horas de viaje y 2 horas de vuelta. Claro. Son 16 horas que está fuera de la casa. Y se rompe ese espacio por este sistema económico, por este sistema social. O sea, no, sí. no hay que olvidar que todo humano es un ser psicobiosocial. Uh-huh. Ese ser psicológico, biológico y a su vez convivimos en una sociedad. Bueno, entonces por eso a vos, vieja bruja, que nos estás escuchando, te decimos que si querés participar de esta charla, podés llamarnos por teléfono. El número es 15-6690-5002 acá en FM Tincunaco. Y ahora te invitamos a escuchar un tema musical. Vale. ¿Mm? De León Gieco, Santa Tejerina. Un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Santa preferida. salir a volar. En las rejas negras de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quede. Fue una vez. Santa Tejerina es la santa preferida de los que piden perdón. Mitos que matan. Primer mito: las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, seguimos acá en FM Tincunaco. Te volvemos a decir el teléfono, 1566905002. Y en la cabina, hoy nos acompaña Turbo, a quien le damos muchas gracias. También gracias a Ale, que nos trajo agua, nos abrió la puerta. Sí, es verdad. Siempre acá en Tincunaco nos atienden muy, muy bien. Y bueno, vamos a seguir con este tema, que es muy doloroso, ¿no? Que resistimos mucho a hablarlo, a escucharlo, pero que es muy importante porque tiene que ver más adelante con lo que nuestro hijo va a poder decidir en esta vida, cómo se va a plantar delante de los demás, ¿no? Las posibilidades de vida que él va a poder obtener, lograr, encontrar. Entonces, tengamos cuidado, la víctima va a tener algunos efectos durante los primeros dos años y estos se van a ir agravando más adelante, y entonces se pueden transformar en una depresión, ideas de suicidio, intentos de suicidio, y los suicidios de hecho son más probables en quienes han sido víctimas de abusos sexuales. Sentimientos de estigmación, dice, o sea, de que está marcado, de que el destino lo hizo así, de que ya de por vida está manchado, digamos. Ese sentimiento tiene la víctima, que no se puede comunicar con los demás, ¿no? Entonces siempre va a tender a aislarse, la marginalidad, va a tender a no conservar relaciones de amistad, de trabajo, va a tener mucha disminución de la autoestima, ansiedad, tensión y mucha dificultad para relacionarse, especialmente con su familia, especialmente con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿no? Ese descreimiento de que puede ser él un ser querido por los demás. Claro, además de ser una destrucción biológica, lo que es el abuso psicológica, se destruye más que nada la relación con el otro. Al romperse ese eslabón, se rompe la relación y la posible socialización del abusado en este caso. Que en este caso rompe con la familia, trata de aislarse a sí mismo. ¿Por qué? Por el miedo que le provoca el otro. O la posibilidad de que de tener ese miedo. Uh-huh. Aparte, viste que sentirte culpable, ¿no? Constantemente, claro. Y decirte, primer sospechoso soy yo, porque sí. Lo provoqué. Aparte no es solamente, o sea, por estas características que vos así le estabas leyendo, ¿no? De un chico abusado. No solamente es un chico que vos decías ahí, o sea, que se lo ve como tímido, callado, ¿no? Aislado. También puede ser aquel chico o chica, ¿no? Agresivo, ¿no? Que cambia su carácter. También puede ser aquel chico terrible, ¿no? Que tiene, bueno, un montón de amigos, pero que vive afuera, ¿no? Que está fuera en la calle, en las esquinas, qué sé yo, en cualquier parte, ¿no? También ese chico, no solamente aquel que está calladito, ¿no? O claro. Tímido, sino también aquel que desarrolla también malas conductas. Claro, ¿no? Tiene un grado de agresividad, sí, ¿no? Mucha agresividad hacia la sociedad. Porque el abusado o la abusada cree que fue por su causa que le pasó. Fíjate, vuelvo a decir esto muchas veces, ¿no? Y porque es esencial eso, porque de ahí viene lo de la estigmación, uh-huh. ¿no? De sentirse manchado, porque empieza a decir, pero ¿por qué me pasó? Pero ¿por qué fue esto? Y entonces dice, le viene a dar respuesta como a situaciones irreales, imaginarias, ¿no? Como decir, bueno, porque Dios a mí no me tiene en cuenta, porque la vida conmigo, bueno, no soy importante para la vida, y empieza a darle estas respuestas, ¿viste? Que lo marcan, que no le dan una ventana para que él pueda ver más allá de lo que le ha pasado, él o ella, y entonces por eso lo de la culpa, claro, ¿no? Se culpa constantemente en no poder, qué sé yo, cualquier logro que tenga, ¿no? O que pueda llegar a tener, él no lo siente así, por esto de decir, no, yo que no me merezco. No me merezco, claro. Ajá. ¿No? Después de lo que hice, porque se siente que él lo provocó esa situación, ¿no? Sí. No me merezco, qué sé yo, estudiar, tener este trabajo, o estudiar, o participar de acá. Sí. Claro, o buenos amigos, que él los quiere, que él siente que al lado de ellos está muy bien, y dice, no me los merezco, y los abandona, y los pierde. Y llega a la conclusión del aislamiento. Sí. Psicológico y social. Claro. Es muy grave entonces, ¿no? Lo del abuso es muy grave, acá en Viejas Brujas vamos a seguir hablando sobre el abuso. Y bueno, sí. Mira, bueno, recordemos, o sea, la comunicación, sobre todo, ¿no? El sentarnos a hablar el ratito que tenemos. Crear el espacio, claro. El espacio para hablar adecuado con nuestros hijos, escucharlos, ¿no? Bueno, y vamos a un temita musical. Ponemos un poco de música, así nos aflojamos un poquito. Con Miguel Mateos, tira para arriba, ¿no? Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarima. Las 4 y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muevo bien y la noche me toma por rehén, alguien tira para abajo, yo me trato de zafar, alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear. Lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Hola, hola, Lola, sopla la vela, Lola, que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a hablar del tema de seguridad. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. Comunicar con nosotros, llámanos al 15 66 90 50 02. Seguimos con Viejas Brujas. Se registró durante el 2008 más de 200 mujeres muertas por familiar o personas próximas, es decir, casos de femicidio, señala la titular de la FEIN, y agrega que el ciclo de la violencia es en principio verbal, después psicológica, y se va desvalorizando a la persona. Luego ocurre la agresión física, que muchas veces incluye agresiones con elementos contundentes. Bueno, en realidad cada organización va dando su dato, ¿no, Carolina? Sí, a pesar de que no existen muchas estadísticas, ¿no?, tanto estatales como de organismos no gubernamentales, que registran denuncias de actos violentos de varones hacia mujeres, todos los registros tienen números altos, ¿no? Uh-huh. A pesar, sí, de que no hay, ¿no?, estadísticas, sí, ¿no?, que dan cuenta de una realidad violenta ejercida de un género a otro. Ajá. Fíjate cuántas dice la FEIN. 200 mujeres muertas. Ajá. ¿No? Asesinadas. ¿No? Por familiares. Sí. ¿No? Por personas muy próximas a ella. Sí. Y Amnistía Internacional decía, cada 3 días muere una mujer. ¿No? O sea, muy, muy grave. La violencia familiar, un hecho que sigue siendo muy grave. Bueno, y a medida que le damos más difusión a la problemática, se va conociendo más casos, ¿no? Como que antes estaba tapado dentro de la privacidad de la casa, ¿no? Y ahora, por suerte, la mujer puede salir, puede denunciar, puede aspirar a una vida diferente, ¿no? Ahora estamos viendo Sí, con esto tampoco vamos a decir que la violencia y la violencia de género está situada en los estratos o en las clases más pobres, en nuestro caso sería, sino que la violencia está inmersa en todas las clases sociales. Claro, pero no tiene que ver con que en la casa está faltando el dinero o el trabajo. Claro, sino que la violencia familiar no está mal decir que es producto de una sociedad pobre. Está horriblemente mal decir eso. Sin embargo, fíjese, Finlandia, un país europeo, tiene altas tasas de bienestar social, pero sin embargo tienen un crecimiento de violencia familiar terrible, hay asesinatos de familias, en este caso hechos por hombres. Claro. No es. Sí. No tiene que ver quizás la clase social, ¿no? Con respecto a lo que es la violencia familiar, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver. Así que es mentira eso de que él está muy nervioso porque no tiene a descubrirse la verdad. A descubrirse, claro, por esta cuestión de que son familias aristocráticas. Oligarcas. Ajá. Sí, claro. Claro, sí. Que no, bueno, que es por tapar por apariencia, claro, ¿no? Claro, que sea, como que ese estatus que social no es como ser grasa, ser, ay, no, este tipo de situaciones de familia, que quedan cerradas entre familia. Claro. Y como que es naturalizado que la violencia es producto de la de gente incivilizada. Sí, claro. O sea, pierde el prestigio. Claro. Sí. O sea, sería pizza con champán. Ellos pueden poner plata, ¿no? Plata y tapar todo. Y bueno, es otra su situación. Nosotras, acá en los barrios, resulta que nos tenemos que hacer cargo del violento, de los hijos que ya han crecido y que han seguido la conducta de los padres, ¿no? El modelo del papá violento. Y que lamentablemente lo que tiene el violento es un desprecio atroz hacia la mujer, ¿no? Por considerarla muy inferior, ¿no? Y por decir ay, no puedo relacionarme con alguien tan inferior, a ver si se nota que yo no valgo, que no, claro, sirvo o que no puedo. Como la, ¿no?, superioridad está dada no por lo intelectual o por otras facetas, sino por la capacidad de músculo que un hombre puede llegar a tener. Claro. La verdad que es bastante. Sí, bastante que no tiene razonamiento, claro, ¿no? Como que bastante el alejado no del humano. El razonamiento no entra en la hombría del violento. Sí, sí. Y sin embargo, el violento es muy, muy pensante, ¿viste? Y tiene un sistema de ideas muy negativo hacia la mujer y hacia sí mismo. No tiene autoestima, ¿no? Porque desde chico a él le han... La violencia es una cadena, claro, y de chico lo han maltratado. Es una cadena reproductora. Ajá. El otro día veía una mamá que lo tironeaba al chiquito del brazo y se ve que el chiquito estaba cansado, ¿no? Lo que somos a veces las mamás, ¿no? Desesperadas, ¿viste? Yo también, el otro día también estaba viajando en el colectivo y escuchaba a un señor, ya tendría unos 70 años, que venía diciendo, hablando con otro señor de la misma edad, que estuvieron hablando así como de la señora, en que uno le pregunta al otro, ¿y no vas a criar más caballos o no vas a tener más caballos? Y le dice, no quiero sacrificar a mi mujer en los gustos míos. Y el otro, sin embargo, pero si no hace nada. Ajá, sí. Mirá, ¿cómo? Dos posturas diferentes delante del compromiso con tu compañera, ¿no? Sí. Y yo lo que digo es que, ¿por qué no nos tomamos un tiempo? ¿No? A mí me parece que tenemos el derecho a disfrutar de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, ¿no? De tomarnos un tiempo, porque es ahí donde vamos a cortar la cadena de la violencia, ¿no? En poder educar a nuestro hijo en la ternura, en la tolerancia, ¿no? En esto de decir, bueno, está cansado, espero 2 minutos a que él se siente en el cordón de la vereda, respire un poco, ¿no? Y después, bueno, vuelve a insistir con esto de que tenemos que continuar caminando, ¿no? ¿Les parece? Sí. Y que sobre todo no pueda llorar y también pueda sentir, ¿no? A veces el varón que siempre se lo rebaja, ¿no? De alguna forma cuando él cuando llora, siente, cuando se lastima. Claro, sí. Eso de que es no sos tabú. Maricón, ¿no? Esas cosas, empezar a todos los insultos que se le... Pero es como una norma social aceptada, eso de que el hombre no llora y la mujer lava los platos. Que creo que se tendrían que cambiar ciertos valores en la sociedad. Si nosotros las mamás, con nuestros hijos, ¿no? Por esta cuestión de amor, ¿no? Si queremos tener un hombre, ¿no? Que sea un hombre, que sea feliz. Porque el hombre violento no es feliz. No es feliz, es infeliz. Entonces, nosotras las mamás tendríamos que criar y ver a nuestros hijos de otra manera, ¿no? Con afecto, con amor, sin insultarlo, tenerle paciencia y esta cuestión de la tolerancia, ¿no? Sí, sí. Para que ellos crezcan en otro ambiente, ¿no? Y eso haga en ellos su autoestima, ¿no? Levante su autoestima, se valoricen. Uh-huh. Y sean otro tipo de hombres nuevos, ¿no? Que queremos. Claro, claro. Que deseamos, ¿no? Sí, volvemos otra vez a decir esto de hablar con los chicos, ¿no? Del espacio dentro de la familia. Sí, otra vez esto es fundamental. La familia es fundamental para las personas, ¿no? Entonces la mamá tiene esa obligación de darle a su hijo un tiempo, y el papá también. Lo que hace también una brecha de desigualdad es la división de los roles. Claro. Como que ella tiene roles que tienen que ver con hacerse cargo de todo el adentro del hogar, y él con hacerse cargo de todo lo que es traer los recursos para llevar adelante esa vida de hogar, ¿no? Y eso es muy perjudicial para ambos, porque ella desvaloriza mucho lo que hace, debido a que socialmente está muy desvalorizado todo lo que es el trabajo doméstico. Claro, y que es natural que las mujeres tienen que hacerlo. Sí, Y se ha naturalizado eso. Claro, uh-huh. Además que el hombre trayendo la plata, todo el poder económico, como que siente que ya cumple con su rol de jefe de familia, sí. Cuando sin embargo no es así. Que es el que viene cansado porque estuvo trabajando. Claro. Y ella tiene que seguir y no tiene horarios para ir a la cama. Para descansar, claro. Sí. O para no ir a la cama, sino que también darse un tiempo de ver algo, de leer algo. Pasear, sentarse, por ahí. Claro, exacto. Ajá. Sí. Y no es solo una cuestión de... Porque a veces te dicen, bueno, ¿quién lava las cosas en tu casa, ¿no? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién cocina? Y uno, bueno, yo o vos. No es esa cuestión de... Porque obviamente, si vos tenés a tu... Ah, tenemos un llamado, ¿no? Ajá. Así que me voy a... Para mí. Sí. Bueno. Entonces, Carolina, mientras atiende el teléfono, vamos a continuar con esto. ¿Cómo se culpa al un llamado de tele, de sí, para viejas brujas. A ver si lo podemos escuchar, Carolina. Bueno. Hola. Hola, sí. ¿Sí? ¿Hablo con el programa Viejas Brujas? Sí, sí, sí. Claro. Estás en el aire. Estás en el aire. Sí. Ah, ¿qué tal? Estaba escuchando recién la conversación y bueno, está muy gustoso por querer participar, la verdad. Ahí está. Bueno. Y me deja cada programa mucho, mucho por aprender. Si bien arrancaron hace poco, lo seguía desde hace mucho. Ah, sí, sí, de antes, claro. Bueno, te agradecemos mucho y nos gusta. Para eso lo hacemos, para que guste y para que sirva. Uh-huh. ¿Mm? ¿Querés comentar algo? ¿Tenés algún comentario? ¿Alguna duda? Estaban haciendo alusión sobre el tema del 24 de... Bueno, que fue el día martes, ¿no? Todo lo que significó esa fecha... importante que es para nosotros, para nuestro país, poder revalorar el tema de la memoria con esos hechos que no tienen que volver a ocurrir, ¿no? Sí. Y la verdad que a uno lo sensibiliza demasiado eso, y más en este momento donde escuchamos tantos discursos en los medios de comunicación donde apelan a una violencia propia de esa época. Entonces, es como poder tener estos espacios y revalorarlos nos permite no volver a caer en aquello. Y uno escucha continuamente estos discursos que no tienen sustancia, porque uno no puede hablar sin tener en cuenta el proceso histórico en nuestro país, porque si no lo que hacemos es todo el tiempo producir elementos que no tienen de dónde sostenerse, porque uno los extrae y parece que, digamos, la inseguridad, por ejemplo, lo que tanto apela, ¿no?, hoy en día, tiene que ver con una cuestión de ahora, como si la gente fuera mala de golpe y no se tiene en cuenta la historia, todo lo que generó que se llegara a esto. Y hablamos de los verdaderos delincuentes, aquellos que a través de sus leyes han vaciado al país de las posibilidades de un crecimiento, pero no un crecimiento hacia una mirada del primer mundo, sino un crecimiento hacia la integración, ¿no?, hacia la integración entre nosotros, los hermanos latinoamericanos. Así que me produce bastante movilización todo este tema, y creo que hay que volver a tener en cuenta esa fecha, pero no como un feriado más, como sucede en las escuelas, que no se entiende por qué bien, sino empezar a construir el hecho de por qué sucede eso y qué estaban haciendo esas personas que han sido desaparecidas, por qué estaban luchando. Tener en cuenta eso, que era justamente por otro tipo de país al que hoy hemos llegado, por otro tipo de valores, donde la educación no pase por reproducir, digamos, mecanizadamente y sin pensar lo que estamos haciendo para después ser útil al sistema, al mercado y reproducir esa forma, sino justamente empezar a reflexionar y a pensar. Y para eso necesitamos de un montón de avales a nivel jurídicos, legales y demás, donde se le permita a cada sujeto poder tener las herramientas para poder pensar. Es un tema muy complejo, no sé si está la línea de lo que estaban planteando, pero me llevó a esto. Claro, está bien. Está muy bueno que nos hayas llamado. Está muy bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Lo vamos a seguir. Sí, lo teníamos pensado, sí, llevar a cabo. En el próximo bloque seguir reflexionando. Sí. Bueno, y te agradecemos mucho que hayas llamado. Y bueno, y que sigas llamando. Y seguís llamando, y bueno, muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes por justamente ser un espacio para esto, para poder pensar. Y bueno, y que haya muchos más espacios como este, donde se reivindique tanto este valor, ¿no?, que es el valor del pensamiento, y donde se reivindique tanto el lugar de la mujer, que ha sido también otra víctima de los efectos de los discursos que han preponderado en nuestra historia. Así que bueno, les mando un beso grande, y bueno, y espero que este programa siga por mucho más. ¿Eh? Un beso para todos. Bueno, un beso también. Chao. Gracias, chao. Muy lindo. Hasta luego. Muy lindo. Gracias. Chao. Chao. Bueno. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Así lindo. Tener un público así. Sí. bueno, sí. Muy lindo mensaje que dejó. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Que vamos a hablar ahora en el próximo bloque, vamos a hablar sobre este tema del 24. ¿Mm? Ahora podíamos ir a un temita musical, ¿no? La alternativa de los barrios. Y vos le avisás a ella cuando vamos a tener el tema. Sí. Bueno, yo te aviso. Estamos en el aire. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Si nos querés llamar, el teléfono es 15 66 90 50 02. Bueno, y seguíamos con este tema de violencia, doméstica, ¿no? Y lo que queremos dejar en claro sobre esto de la división de roles es esto de que él vuelve a la casa, por ahí vuelve de horas y horas en la fábrica, viajando mal en el tren, en el colectivo, y a nosotras nos gusta que él venga y descanse, ¿no? Ay. Le decimos, mira, descansa, bañate, qué sé yo, sentate en un lugar fresco, querés tomar algo. Eso no está mal, no está mal, eso está muy bien. No, porque hoy en día es como que te preguntan, ¿no? Volviendo a lo anterior, antes de ¿quién hace las cosas en tu casa, ¿no? Él ayuda, pero y las cosas hay que dividirse, ¿no? Uh-huh. Él tiene que ayudar a lavar o a cocinar, ¿no? Esas cosas también las tiene que hacer él. Pero también entramos en la realidad de que viene de trabajar y viene cansado, ¿no? Sí. Y se entiende que no que claro, que no tenga tiempo para hacer las cosas de la casa. ¿Se entiende eso? Se entiende, ¿eh? Sí. Nos está diciendo que ella es una oprimida porque tiene esta situación en su familia. No, porque nosotros lo entendemos. Sí, porque es un hombre que llega cansado, le da un beso a sus hijos, fue a trabajar por todos ellos para que ellos estén bien, ¿no? Uh-huh. No, y hay una relación de violencia. No. Él la valora a ella. Él llega a la casa y le dice, uy, vos no sabés lo que fue hoy, y le cuenta sus cosas y recibe a sus hijos en sus brazos. Ahí no hay violencia. La cuestión es cuando no se valoriza el trabajo de la mujer en la casa, ¿no? Esa cuestión de llegar y decir, yo trabajé todo el día y vos, pancha tirada, acá, no lavaste los platos y todavía no está la comida y mirá lo que me haces de comer, o no tengo la ropa limpia, o mirá los chicos dónde están, ¿no? Esa cuestión de que no se valorice el trabajo de ellos, o sea, porque él... obviamente que en esta sociedad tiene más lugar a trabajar el varón que la mujer, ¿no? Consigue sí. trabajo, es obvio que... Porque la cultura es así. Exacto. ¿Viste? Los hombres dicen, yo no entiendo nada de chicos, yo prefiero ir a trabajar, ¿no? Cuando tiene trabajo. Pero llamemos también trabajo a esta situación de hoy por hoy, ¿no? Que son las changas, ¿no? Y dice, ay no, yo prefiero ir a hacer changas o prefiero ir a vender cosas, no quiero quedarme, que se quede ella, ¿no? Pero cuando vuelvo a la casa y vuelvo muy nervioso, me saco todas las broncas con ella. ¿No? Claro, no es justo para ella, ¿no? Las mujeres también tenemos días, o tiene días en que está cansada, en que, bueno... No le da el tiempo para hacer algunas cosas en la casa. O sea, y tiene todo el derecho de estarlo. Se trata de que él, en estos casos, la invisibiliza a ella. O sea, no la ve a ella como persona, ¿no? Porque una como persona a veces tiene sus altos y sus bajas, ¿no? Claro. Y tiene esa cuestión de que estamos pidiéndole que escuche a sus hijos, y escuchar lleva tiempo. Y se cansa de escuchar, ¿no? Uno va a una psicóloga y te cobra un montón de plata por escucharte, porque se cansa de escuchar. Y la mamá tiene que escuchar a sus hijitos, y eso le lleva mucho tiempo. Y se cansa también, aparte de hacer toda la limpieza. Además de educarlo, que la madre básicamente se encarga de engendrarle los valores a sus hijos. Es más ni más ni menos que educar a la juventud, el futuro. Sí, no, a los ciudadanos. No es las trabajo ciudadanas. Menor, sí. ¿No? Sí, lógicamente. No es un trabajo menor. Claro. Que no solamente es educarlo, sino es darle de comer, con lo que cuesta cocinar hoy en día. Darle de comer, mantener un cierto orden de valores en la casa, que básicamente no es la hegemonía económica lo que prevalece en la casa. Tendría que valer la hegemonía de los valores que inculca la mujer. Humanos. Que es lo que va a determinar en nosotros si vamos a ser felices o no. Claro. En realidad, ¿no? Porque no pasa todo por la limpieza, la estética. Claro, claro, sí, sí. No, porque ahí no, no podemos disfrutar de nuestros hijos, ¿no? Cuando pasa eso. Claro. Cuando estamos, sí, pero oye, me tengo que levantar a las 6 y tengo que limpiar toda la casa y después tengo que cocinar y a las 8 tengo que... Y, ¿no? Y los chicos molestan dentro de la casa. Entonces los chicos afuera, ¿viste? He visto muchas de esas familias. Los chicos afuera, a la vereda, a la calle, ¿no? Y para que la casa no se ensucie, a jugar con otros afuera. Y no, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que abrir nuestras casas a nuestros hijos, permitirles que disfruten de su casa, que se apropien de su casa. No hacerles corralitos para que jueguen en la calle o adentro, sino simplemente crear espacios para que el niño se desarrolle. Aparte de que recordamos que el juego es una de las cosas por las que el niño aprende. Más importante que más que el juego, que es la interacción con el mundo que conoce, que empieza a conocer. Claro. Y aparte tiene que ver con esos mensajes que nos mandan a las mujeres o las órdenes, no me sale la palabra, que nos... Los mandatos. Culturales. Exacto, sociales. Que nos mandan a las mujeres que si no somos una sucia, ¿no? Sí. Si tenemos la casa así o si no lavamos la ropa, si no estamos todo el tiempo limpiando, somos unas sucias, unas desordenadas, ¿no? y este, y nos estamos olvidando de lo más del humano que somos, del humano, sí, la parte humana, ¿no? Esta cuestión de disfrutar de nuestros igualmente, hijos. Igualmente también dejemos en claro que no son la causa de la violencia familiar que ella limpie o no limpie. No, sí, no, por supuesto. Tenga tiempo, es una excusa. No. Claro, es una excusa. Va una vana excusa que no, la violencia familiar es algo que viene, este, se va determinando en los primeros años de vida en ese varón, ¿no? Al que se le va enseñando a que tiene que reprimir todos sus sentimientos. Y todos esos sentimientos se van convirtiendo en cosas que el niño no sabe qué es. No sabe qué es. Entonces, esa ansiedad. Y esa ansiedad, cuando ellos son grandes, la sacan desde el poder de ser un varón en esta sociedad, ¿no? Entonces, se agarran de todas esas cuestiones, de los estereotipos, de los modelos, de los mandatos, y ejercen su poder contra su compañera. Claro. ¿No? Que es lo más escondidito que tienen, y ahí sacan de lo peor que tienen adentro. Entonces es fundamental, fundamental que las mamás miren a sus hijos varones, ¿no? Como un proyecto de futuro, de un hombre, de un ciudadano que necesita ser feliz, ser feliz. Y por eso necesita sentir, necesita llorar, necesita un tiempo, necesita pensar, darse cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Ubicarse en la situación, claro, que le toca vivir. Además de un hombre que sepa comprender el mundo que está viviendo, que sepa que este mundo siempre tiende a deshumanizarlo, de sacarle los valores y convertirlo en un engranaje de una máquina. Que su vida básicamente es un engranaje de una máquina, que trate de comprender de lo mágico que es el mundo, de lo brillante que es el mundo, y que básicamente el mundo es descubrir. Descubrirse él en un solo lugar. Que trate de buscar de su felicidad. Claro, sí. De que no olvidarse de ser humano, básicamente. Seguimos en Viejas Brujas. Y bueno, ahora hablar de algo muy... Antes quería decir que acabo de recibir un mensaje. Que nos mandaron acá las chicas Romina y Giselle, que les mandamos un saludo muy grande, que nos están escuchando y que sigamos así. Bueno, muchas gracias. Un beso para un ellas. Beso para todas. Bueno, como decía, vamos a hablar sobre la cuestión esta de la seguridad, la inseguridad, ¿no? Que es muy, muy doloroso para nosotros, en los barrios pobres. Porque son siempre nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros vecinos, los acusados de causar inseguridad en este país, donde se nos cierra las puertas constantemente para cualquier posibilidad de trabajo, para cualquier posibilidad de hacer un proyecto para mañana. Si bien están diciendo constantemente que están implementando políticas para terminar con el desempleo, por ahí los planes sociales, ¿no? Vienen a suplir por ahí ese sueldo al que tenemos derecho a acceder las personas para poder hacer un proyecto de vida. Planes sociales que no cubren jamás todo lo que necesitamos gastar para tener nuestras necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y en un país donde no tenemos recursos, ya sea de trabajo, ya sea de hospitales que estén instrumentados para donde nosotros podamos acudir y atender nuestra salud. Claro, sumado al hacinamiento que la población de Buenos Aires. También, claro. Y las escuelas a las que podíamos mandar a nuestros hijos, generalmente nuestros hijos no tienen ganas de ir a esas escuelas, no. Porque se sienten marginados, porque sienten que hasta su vocabulario no corresponde con el vocabulario que los profesores o dentro de una escuela se les exige. Hay una exclusión social muy marcada en Buenos Aires, donde toda la gente que no tiene todos los recursos, ¿no? Inclusive, tienden a alejarse en zonas marginales, y se siguen pensando que la mejor manera de salir es un gasto. La educación se sigue, en vez de una inversión, es un gasto. La salud se piensa que en vez Es decir, una inversión es un gasto. Claro. O sea, es una cadena viciosa donde siempre hay una exclusión de todo tipo, de toda esfera en esta sociedad. Y bueno, de hace ya 33 años, ¿no? 33 años. Y todavía no podemos salir de la dictadura. O sea, vamos saliendo de a poco. De a poco. De la dictadura. De los ideales que inculcaron, de favorecer a una clase de oligarca. Claro. De oligarquías y de exclusión gente social. Muy poderosa, gente muy poderosa. Claro. Que está muy agarrada a sus asientos acá en la Argentina. Pero encima lo triste es que su sentimiento de inculcar... sus sentimientos de inculcar llegaron a ese ideal de represión, de disciplina, es decir, de disciplina social, llegó hasta nuestras clases. Clase. Viste que en un tiempo se hizo costumbre, todo el mundo opinaba de todo, ¿no? Sí, sí. Cualquiera opinaba. Claro. ¿No? Y eso también se hizo costumbre, y fíjate que estos famosos. Sí, Susana, ¿no?, Jiménez, Tinelli, que son grandes opinólogos que no. Sí. O sea, aprendices de todo, pero maestros de nada. Ajá, que siempre andan a los besos y que aman a todo el mundo, y ellos siempre vienen vestidos y cada vez claro. con mucha más plata y cada vez más famoso, ¿no? Qué fácil que es para ellos amar a todos, ¿no? Porque la gente pasa por sus programas y chau, pasa un rato y chau. No tiene ningún compromiso con la gente. Entonces no, ellos. Obvio, no hay ningún compromiso de nada. Y acá dice algo de Susana Jiménez, que hemos estado escuchando las declaraciones, ¿no? De Tinelli, de Susana. Y que a veces nosotros mismos las repetimos también, las ¿no? repetimos a esas, bueno, no en mi caso, pero escucho en los barrios que se no, claro, no, yo tampoco, nosotras uh-huh, creo no. que Viejas Brujas no cree jamás en ese tipo de accionar de la justicia, jamás uh-huh. Para nosotros la justicia pasa por otro lado, claro, ¿no? Sí. Que es por la justicia social, es por el derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanas a la igualdad en este país. Bueno, lee algo de lo que dijo Susana. Bueno, dijo: yo creo que la vuelta de la colimba sería una solución para un montón de chicos de esa edad, adolescentes, ¿no? Uh-huh. Que les enseñarían cosas, los sacarían de la calle, dijo Susana. ¿Qué mensaje? Qué mensaje, sí, terrible, un mensaje terrible. Pero vos sabés que es terrible ese mensaje, pero es socialmente aceptado, así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí, sea, que la única manera de salir de la delincuencia es la pobreza, y que la única manera de salir de la delincuencia es bajando la ley de imputabilidad. Ajá. Cuando es mucho más fácil esa salida y no crear una educación competente con esta realidad, con uno, no dar esas oportunidades de incluir, sí, si sí, no se implican y, exclusión. Sí, claro, claro. Y que muchos suelten el peso que no les corresponde, que no les pertenece, la moneda que no les pertenece, y que muchos dejen de pensar para sí, para su bolsillo, y empiecen a abrir el corazón, como hicieron nuestros próceres, y empiecen a pensar en el país y en ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Que básicamente el país no termina en sus bolsillos, uh-huh. y en su clase. Claro, y resulta que toda esta situación económica que se instaló hace 33 años en este país, ¿no? Y que lo promovieron, y que situación económica que defendieron los militares, que la defendieron los militares, y nosotros queremos hoy por hoy como no pasó nada y que ay, que vuelva el servicio militar. ¿Y qué más vamos a pedir? ¿Que vuelvan los militares también? Entonces, ¿qué somos? Somos una manga de inconscientes, y después nos quejamos de los chicos, ¿eh? Y nos quejamos de los jóvenes, pero somos unos inconscientes. Empezar así, una vez hablando así con un vecino que se quejaba de unos vecinos jóvenes que ponen la música fuerte, es verdad, ponen la música fuerte no solamente los jóvenes, los viejos también, vecinos viejos también tienen la costumbre de sacar el equipo y poner mucho volumen, ¿no? Es verdad, pero eso pasa por otro lado, ¿eh? La cuestión es que decía, no, hay que sacarlos, molestan, hay que hacer algo, esos drogadictos, baja tolerancia, ¿por qué? Su situación de tener un trabajo, ¿no? Su situación de tener un trabajo, de llevar una vida acorde con lo cultural de este país, tengo un trabajo, tengo una mujer, tengo una casa, tengo hijos, ¿viste? Puedo pagar la comida todos los días, le hace sentirse poderoso y capaz de excluir, de discriminar a sus conciudadanos. Y después, ¿para qué estamos los ciudadanos y las ciudadanas? Para ir a llenar las urnas con los votos, ¿no? Que cuánta propaganda y cuánta plata ponen en la propaganda para que vayamos a votar. ¿Para qué? Para que después nos excluyan y nos manden a la gendarmería. Bueno, tenemos un llamadito. Bueno, sí, nos llama Víctor del MTD, de acá de José C. Paz. Así que un privilegio escucharte, Víctor. Muy contentas, Víctor. Privilegios míos. Bueno, muchas gracias. Querías comentar el tema que estamos hablando. El tema de la seguridad que sale a la luz los últimos días tiene que ver mucho con el manejo de los medios de comunicación, desde mi punto de vista. O sea, repetir un hecho de inseguridad durante todo el día, los diferentes canales de televisión, parece que vivimos en el medio de una guerra civil. Y sobre todo teniendo en cuenta que más sacan los casos de inseguridad hacia la gente famosa o de clase alta. Hechos de inseguridad tenemos todos los días en los barrios más pobres y eso no sale en los medios de comunicación. Claro que sí, sí, es verdad. Y una de las inseguridades más grandes por las que pasamos en los barrios pobres es saber si mañana vamos a poder darles de comer a nuestros hijos, y eso nos pone muy, muy inseguro. O también nos pone muy inseguro si vamos a poder vestirlo, si se enferman, si vamos a poder comprar los remedios. Nos pone muy inseguro decirle a nuestro hijo, anda a estudiar, porque no sabemos si vamos a poder pagarle los estudios, ¿no? Y por otro lado, no, también es cierto que todo lo que salen a decir los personajes, esto tiene que ver con los fachos, ¿no? Que salta a la luz esto de resolver el tema de la inseguridad con la imputabilidad de los menores de 14, 12 años o con la pena de muerte, según Susana y sus secuaces. Y el episcopado también, porque callar es otorgar. Es un problema de falta de trabajo, falta de educación, que los principales responsables son los que gobiernan, y esta gente que se da el lujo de ganar millones mensuales, no se ponen a pensar en que quizá repartiendo un poco la ganancia o invirtiendo un poco de todo el capital que ganan, contribuiría a bajar también el índice de inseguridad. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ellos hacen pan haciendo harina en los demás, básicamente. Claro, porque muchos tienen muy poco, ¿no? Y pocos tienen tanto. Claro, tiene que ver con el sistema de distribución desigual de las ganancias en este país y en este mundo. Que este capitalismo impuesto la competencia individual. Sí, más que nada porque hoy justamente a raíz del tema de que estamos charlando, otro de los temas también que atraviesa la situación política, el tema en discusión, la redistribución de la riqueza, el pago de las retenciones por parte del campo, un poco tiene que ver con todo eso, ¿no? Con realmente discutir de fondo qué es el reparto de la riqueza, que es algo que es muy ajeno a la sociedad, a la gente de clase baja, o los barrios donde vivimos nosotros mismos. Muchas veces esas cuestiones que atraviesan la escena política son las muy ajenas y no logramos entenderlas del todo. Entonces quizá lo que habría que hacer es tratar de difundir, como en este caso en el programa de radio, estos temas para que la gente pueda interesarse y poder debatirlos. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Bueno, Me alegra. Bueno, Víctor, muy agradecidos de acá desde Viejas Brujas, entonces, por tu llamado. Y espero que nos sigas llamando. Bueno, un saludo a las brujas y espero que me pasen un tema. ¿Qué tema, Víctor? Bueno, te vamos a pasar. Bueno, ¿qué tema, dice Marcelo? Un abrazo bien fuerte. ¿Qué tema, Víctor? Que me pase en la desalambrar, que me gusta mucho. Ajá, bueno. Ah, vale. Sí. Bueno. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Chao, chao, hasta luego. Chao. Bueno, entonces, viste, yo creo que si vamos por el barrio, vamos preguntando, muchos van a... vecinos van a decir, sí, tiene que venir más gente de la seguridad, como es gendarmería, policías, y serán unos pocos los que van a decir, no, acá hay que poner toda esa plata que se va a poner en pagar en gastos de gendarmería y de policía, ¿no? Hay que poner un centro para los chicos, claro, para, sí, que, sí, sí, para que hagan artesanías, para que puedan vender sus artesanías. Me decía un chico, me compra dos bols que me ayuda a comprarle pañales a mi hija. Y yo digo, caramba, ¿viste? Cuando uno vive así, que uno tiene que vender algo para comprarle pañales al hijo de uno, ¿no? Entonces, qué desesperación. Yo como mamá sé lo que es levantarse uno cada día y decir, y hoy mis hijas, y qué voy a darle hoy a mis hijas, ¿no? Y esa es la desesperación generalizada, que tenemos que hacer conciencia de eso y tenemos que apropiarnos de una palabra liberadora. No podemos decir nada más que porque, nada más que porque todo el mundo le gusta escuchar decir, uy, sí, seguridad, gendarmería. Claro, sí, o sea, es... Además, está bueno poner un programa consciente, ¿no? Un programa comercial, como que están pasando ahora en el noticiero, que hablen de inseguridad y de seguridad, donde muchas de las cosas que están pasando son mentiras. O sea, es como que agrandan un problema que no existe. Y la gente crea sus opiniones y crea sus posturas a partir de la televisión, sin mostrar lo que verdaderamente está pasando con el tema de la inseguridad, que la inseguridad es una respuesta a las injusticias del sistema social. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco, 107.3. Y bueno, ya estamos terminando nuestro programa, pero antes queremos leer un mensaje que hemos recibido de un oyente. Bueno, dice, yo opino, si vos salís a las 4 de la mañana y se te arriman tres adolescentes redrogados y ven que vos no tenés al menos 20 pesos... y después te matan a palos por no tener nada, y me decís que no vengan los militares a la calle. Bueno, te agradecemos mucho tu opinión. Nos gusta escuchar la opinión de nuestros oyentes. Eso tenemos que aprender los argentinos, es a tolerar la diversidad. No todos pensamos de la misma manera. Eso es democracia, que todos nos podamos expresar desde lo que sabemos. Sabemos porque lo hemos aprendido, sabemos lo que sabemos porque hemos vivido algunas cosas que nos determinaron así. Pero igualmente es comprensible lo que vos decís, pero la causa, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en este país? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué suceden estas cosas? Claro, o sea, como ya dijimos que todo lo que es la delincuencia, todo lo que es la inseguridad, es una causa una injusticia social, es una respuesta a la injusticia social que está pasando en este país. Y claro. Estás, la causa se dio hace 33 años atrás, cuando empezaron a cerrarse las fábricas, cuando este país dejó de darle oportunidad a la gente, claro, para que tenga un trabajo, para que viva con dignidad. Cuando este país le sacó al padre, a la madre, la autoridad con sus hijos, porque ya sus hijos no podían darles de comer en su casa, y los hijos tenían que ir a rebuscarse. Claro, en algunas clases sociales eso no se sintió menos, en algunas otras, pero nosotros acá en la marginalidad hemos vivido la exclusión, la hemos sufrido la exclusión. Nosotros hemos visto a nuestro vecinito de 6, 7 años irse de la casa y subirse al tren para pedir monedas. Y después algunos de ellos andan en silla de rueda porque se han caído del tren y se han quedado sin pierna. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con más de lo mismo? Claro. Si la causa fue esa, justamente, porque salieron a reprimir, claro, porque salieron a decir ustedes no existen. Ha sido el típico discurso que la delincuencia y la pobreza siempre existió, pero eso sabemos que siempre existió en la medida que siempre hubo una injusticia. Que la pobreza es un problema. Violencia engendra más violencia, ¿no? Qué más violento no saber qué comer, no tener trabajo. Claro. No tener trabajo, no poder proyectar tu día ni siquiera, ¿viste? Claro. ¿Cómo vas a hacer para sobrevivir, para darle comer a tus hijos? Ahora yo le digo el que nos mandó el mensaje, que muy, muy... O sea, lo tomo como que tiene una duda el señor este. Quisiera miedo, preguntarle. Es un miedo que todos vivimos. Claro. Todos vivimos ese miedo, ¿no? Porque a todos nos toca salir a la noche o a la madrugada por alguna cuestión. Y lamentablemente tenemos que ver, claro, chicos, que nos rompe el corazón, ¿no? Como mamá, me rompe el corazón ver chicos que están en un estado así de que no tienen conciencia de quién sos. No hay conciencia de clase, por eso. Y que te pueden atropellar y pueden hacer algo. Pero esa no es la causa. Por favor, lo que tenemos que sanar es la causa. No una solución rápida, violenta. Claro, la plata, los capitales, no lo podemos sanar, no lo podemos poner en mandar represión. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a terminar matando a todos los jóvenes? Ah, no, vamos a terminar llenando el país de cárceles. No, sí. Y no solo los jóvenes, ¿no? Sino los jóvenes de los barrios. Sí. No cualquier joven. Claro. O sea, sí, los más pobres, los más excluidos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, las personas con las cuales nos cruzamos en la calle. Sí, aparte, si vamos atrás, esta crisis que vivimos nosotros como, ¿no?, como sociedad, viene producto de los militares, ¿no?, de la dictadura militar, sí, que nos dejó con esta crisis económica terrible, que nos exterminó a toda una generación de jóvenes que pensaban, que creían en un mundo diferente, que eran luchadores, que eran gremialistas, ¿no? Uh-huh. profesores que hacían pensar. Sí. Que hacían música, que eran artistas, ¿no? Todos ellos, bueno, se encargaron de matarlos, desaparecerlos, ¿sí? Torturarlos, robarles sus hijos, sacarlos de su vientre y robarles sus hijos. Y eliminarnos esa generación que hoy en día podría, en nuestro país podría haber sido muy diferente. ¿Qué país, ¿no?, hubiéramos tenido? Claro. ¿Qué país? Sí. Bueno, el mensaje básicamente es que es más fácil hacer un golpe de Estado que suban los militares o crear políticas educativas correctas. Ajá. O centros de contención social. Claro. Y terminar con injusticia. Nunca más. La dictadura nunca más. Nunca más. Ajá. Y después nuestros chicos, chiquitos, que han sido abusados ahí dentro del servicio militar, ¿no? Eso nunca más. Nunca más poner a nuestros hijos en una relación así de poder donde una no pueda ir y velar por los hijos. Porque vos viste que si entran al servicio militar, como que los militares se hacen dueño de tus hijos. ¿Viste? Vos no podés ir a decir, mi hijo se siente mal, usted lo trató mal, lo hizo hacer salto de rana 2 horas, ¿no? Porque no es así como ellos actúan. Entonces, tomemos conciencia de la situación y digamos, a ver, ¿cuál es la causa?, ¿no? Y entre todos, hagamos uso de la democracia y veamos mejores soluciones para resolver este problema. Ojalá que sea así, ¿no? Bueno, nos vamos entonces hasta con la semana que viene. Un tema pendiente, ¿no?, para el próximo programa. Estuvimos participando de la marcha, ¿no? Sí, estuvimos participando de la marcha, una jornada muy linda que la vamos a contar la semana que viene, y también vamos a hablar sobre algunas organizaciones latinoamericanas de mujeres. Bueno, entonces un beso en especial a Leli, que me está escuchando, mi hija. Bueno, a Romina y a Giselle también. A todos nuestros seres queridos y a todos los oyentes. A Natalia y a Emiliano también. Bueno, un beso muy grande también a mi amiga Lorena y a Jessica. Bueno, un beso para Cecilia Cabañez. Ajá. ¿Me estás escuchando? Bueno. Nos vemos. Bueno, y a todas las viejas brujas. Buena semana. La semana que viene. Sí. Nos vemos la semana. Gracias, viejas brujas. Hasta siempre. Hasta el jueves.